vuelvo a preguntar hacia dónde voy, quién tira de mí y me deja vacía. Vuelvo a preguntar por qué sigo así, odio estar aquí, toda esta mentira. Respiro indiferencia y no sabe mal que apestar lo suficientemente. Buenas tardes, son las 4 y poco de la tarde del miércoles 8 de octubre y tras 3 meses de ausencia, aquí arranca una nueva edición de Anabasis. Estáis en la sintonía de Radio Cucaracha, Radio Cuca, 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo y algo de los alrededores, www.radiocuca.org para todo el mundo, aunque creo que ahora mismo está caída la emisión por internet. Recordar también que podéis estar escuchando el programa en Radio Almaina de Granada, en Radio Bala de Manresa o Radio Ela de Madrid, en sus páginas web que emiten también la programación en directo o bien por haberos descargado el podcast de algún sitio. Recordaros también las formas de contacto con nosotros, que son el teléfono si llamáis ahora en los minutos siguientes, vamos, el 985-29-81-37, el número del estudio aquí de Ciudad Naranco, o también el correo anabasis@radiocuca.org. También andamos trabajando en un blog, en una página web, bueno, por decirlo de alguna manera, anabasis.radiocuca.org, aunque bueno, queda mucha tarea por hacer. Y nada, vamos a empezar el programa de hoy. Como decía, llevamos 3 meses sin aparecer por aquí, no hubo manera casi durante el verano, y el epílogo Mateín, que también nos alejó de las ondas, y bueno, ahora con el mes de octubre y toda la pesca, esperamos por lo menos hacerlo unas cuantas semanas seguidas. Y bueno, el programa de hoy, como anunciamos en la página web, va a estar dedicado a algunas figuras relacionadas en mayor o menor medida con la Revolución Alemana de 1918 a 1921 y con sucesos posteriores en la República de Weimar y la resistencia antinazi. Y bueno, por otro lado, está aquí un compañero del Ateneo Libertario de Oviedo y bueno, compañero también de esta radio, para hablarnos de las jornadas que justo empezaron ayer sobre octubre de 1934, la Revolución Asturiana, la Comuna Asturiana, y también la relación con esta del literato y filósofo Albert Camus. Casi sin más dilación, vamos ya a ir empezando. Espero que esté saliendo todo bien, porque ya casi ni me acordaba de cómo va esto de la mesa. Pues nada, tenemos aquí a Gelín Meana. En la actualidad lleva el programa el Musicu, programa anarquista, los viernes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Y nada, nos va a hablar acerca de por qué. Bueno, en primer lugar, te quería preguntar por qué dedica el Ateneo estas jornadas a octubre de 1934 y bueno, hablar un poco del programa en sí mismo. Lo primero que tengo que precisar es que el Ateneo Libertario de Oviedo, vale. Porque así cuando se constituyó, así se decidió llamarlo en asturiano. Justamente fallé hoy 8 años, 4 años, el 8 de octubre. Bueno, las circunstancias que nos llevaron a hacer esto arranquen de que ya el año pasado el Ateneo Libertario pensaba haber hecho sobre Camus algo en torno al 100 aniversario del nacimiento de Camus. Y teníamos pensado la presentación de unos libros que editaba la editorial La Linterna Sorda de Madrid, pero para finales de año solo habían editado uno de ellos y el otro lo tuvieron que retrasar hasta el primer trimestre de este año. Entonces nosotros decidimos retrasar también la cosa hasta que bueno pudiera hacerse algo y hablar algo sobre Camus y presentar estos libros. Justamente en ese intervalo, a finales del año pasado, tuvimos noticia de que un grupo de teatro de francés de cerca de la ciudad de Aviñón, que a través de la CNT, porque algunos de ellos tienen relación con la CNT de Marsella y el CIRA de Marsella, pues nos llegó que tenían intención de representar por aquí, a ser posible en Asturias, Revolte dans les Asteries, que ya es Rebelión en Asturias, una obra de teatro de Camus, aunque bueno, en realidad ya es una obra colectiva, la primera que él escribió con 22 años. Entonces, pues decidimos juntar las dos cosas, el homenaje o la conmemoración del 101 aniversario del nacimiento de Camus, y también este año pues daba la circunstancia que ya el 80 aniversario de octubre del 34. Y entonces, aparte de la propia representación de teatro, pues decidimos hacer algo más, que conmemorar también la revolución de octubre. Desde mi punto de vista, que bueno, no supongo que será compartido en general por la gente del Ateneo, por lo menos nadie se pronunció en contra a través de esto, y es que la cuestión del 34, a mí parece que hay una cosa que está ahí bastante olvidada, bastante aparcada, mientras que, por ejemplo, sobre la Guerra Civil, la Revolución Española, pues se habla y se hacen películas y se hacen proyectos miles, pues la Revolución del 34 está ahí un poco apalancada y es conmemorada nada más que por algunos sectores de la izquierda más radical y por el anarcosindicalismo, y curiosamente el otro sector que participó decisivamente en la revolución, que son los socialistas, el PSOE, pues no lo quieren ni oír mentar. Que yo sepa, ni en el 50, ni en el 60, ni en el 70, ni en este aniversario han que organizado de ellos mismos, a partir de ellos mismos, que hayan participado en alguna otra cosa es posible, pero que como Partido Socialista hayan hecho algo en conmemoración de eso, bueno, pues habrá sido alguna cosa muy muy esporádica, ¿no? Entonces es como en una ocasión, en el 60 aniversario, en una conferencia decía Rúa, es que para ellos parece el niño tonto que no se puede enseñar a las visitas porque nos deja mal, ¿no? Entonces, claro, siendo el partido un partido de gestión ya del capitalismo, el PSOE a partir de Felipe González, pues parece que la historia que les vincule con hechos revolucionarios no se quiere saber nada de ella y se procura tapar lo más posible. Hay que decir que esto ya también por parte de la dirección, porque hay algunos miembros que de estos que se llamen socialistas auténticos, por ejemplo, el hombre que lleva la cuestión de la representación que vamos a hacer en el entrego y que el que lleva lo de cultura en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, enteré ayer que ya es socialista, y a él acogió la cosa con mucho entusiasmo, la difundió porque sé que hizo esfuerzo en difundirla y le pareció una cosa muy interesante para tal. Bueno, entonces, eso por un lado, y por otro lado, aunque sean 80 años, a mí me parece que no llegue tan lejano. 80 años no están tan allá, porque todavía queda alguna gente viva que, bueno, que es difícil que ya hayan participado en los hechos, porque ya tenían que tener más de 90 años, ni siquiera para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, Rúa, que tiene ahora 90, 91, pues era un guaje de aquella con 11 o 12 años. Pero bueno, hay por lo menos el recuerdo de esas personas que están entre a partir de los 80 años, que tienen recuerdo de que en su casa se hablaba, de que de críos algo vivieron, tiros y estallidos y cosas de esas, y que bueno, no está tan alejado ya como para que lo enterremos en los libros de historia y sea una cosa ahí a olvidar, ¿no? Y como ya un hecho fundamental, me parece a mí, para el proletariado asturiano, pues debe tratarse de que el proletariado asturiano actual tenga al menos conciencia y memoria de aquello en lo más posible. Entonces, modestamente y en la medida de nuestras posibilidades, pues con esto queremos acercar un poco esa memoria. Sí, bueno, las jornadas arrancaron ayer con una conferencia detallada de Juan Bonifacio, ¿no?, de director de la Filmoteca de Asturias, sobre el poco cine que hay en torno al octubre 34. ¿Qué más actividades va a haber? Bueno, porque esta tarde, sin ir más lejos, sigue, ¿no? Sí, hoy, esta tarde, pues estará, hay una charla que se llama La insurrección de 1934, enmarcada en sus antecedentes. Y bueno, estará a cargo de César Alberto Rosón, que para quien tengáis alguna mínima referencia y para los que no, pues también, pues ya un militante anarquista de la Mi Quinta, digamos, ¿no? Y que, entre otras cosas, pues escribió el libro sobre la huelga de la construcción asturiana, un libro bastante interesante para entender lo que fue aquella gran huelga. Y bueno, supongo que él prefirió no entrar en los hechos concretos del 34 a la hora de enfocar esto, porque le parecía que esos hechos pues están más difundidos, hay obras por ahí, desde lo de la enciclopedia de Asturias a algunas obras que hay por ahí, y entonces prefiere que ver por qué se da esa insurrección, por qué se da en Asturias, por qué en otros sitios para, inmediatamente, prácticamente después de arrancar, un poco más en el País Vasco, en Vizcaya, duró algo más, y entonces, pues bueno, pues nos la enmarcarán los antecedentes que lleven al proletariado, y concretamente al proletariado asturiano, a ensayar esa insurrección. Y luego, pues bueno, ya... Sí, ¿qué más? Bueno, de todo esto en la biblioteca pública de... Ah, en la biblioteca pública, de Asturias, sí. En la del Fontán de Oviedo, ¿no? Sí, en el Fontán a las 7:30, y bueno, para quienes vayáis, es interesante acudir con puntualidad, porque luego se cierra aquello con bastante puntualidad también, y si da ocasión a algo de debate y de coloquio, pues es interesante empezar con puntualidad. Sí, si quieres comentar los siguientes actos. Sí, luego ya la segunda parte de esto, que es la semana que viene, martes y miércoles también de la semana que viene, están ya centrados en Camí. El martes 14 se proyectará El huésped, que es un cortometraje que está basado en el relato del huésped de Camí, y que está realizado por Pablo Fernández Villalta, que hay un realizador asturiano que justamente hoy nos dio la confirmación sin género de duda de que el próximo día estará allí para presentar esto, el martes. Y a continuación, pues un compañero que tiene buena relación con el Ateneo Libertario, porque entre otras cosas su hermana participe de él, y tiene muy buena relación con nosotros, y es un buen conocedor de la obra de Albert Camus, Diago Ruiz, pues hablará sobre Albert Camus, el teatro como rebeldía. Primero le habíamos propuesto hablar de Camus y su vinculación con el anarquismo, la vena anarquista en Camus, pero bueno, ya que estaba la representación de la obra, que será justamente la otra semana, pues prefiere tratar a Camus como dramaturgo, partiendo de esta obra y ver su evolución posterior, ¿no?, y la significación que tiene. Y luego ya el 15 de octubre, que ye miércoles de la semana que entra, pues ye la presentación de estos dos libros de que os hablábamos, uno, España Libre, que son escritos referentes a España, sobre todo de apoyo a los exiliados de la guerra civil y antifranquistas, digamos, que están recogidos por Juan Manuel Molina, Juanel, y que para esta edición prologa una nieta, la nieta de Juanel, Dalia Álvarez Molina, y que presentará, será la encargada de presentar este libro. Y luego el otro, La sangre de la libertad, que son artículos periodísticos, digamos, o artículos cortos, fundamentalmente periodísticos, y de Camus, y pues lo presentarán Ana Muiña y Agustín Villalba, que son los quienes llevan la editorial La Linterna Sorda, con mucho tesón, me parece a mí, porque hay un trabajo muy poco agradecido, y son ellos solos nada más, y con los recursos que puedan allegar para llevar esta labor adelante, y también pues a la misma hora y en la biblioteca pública. Y luego la obra en sí, ¿no? Sí, la obra en sí. Bueno, la obra en sí, ya os decíamos que partió del interés de esta gente que se llaman el TRAC, que es Teatro Rural de Animación, no, de Animación Cultural, ¿no? Sí, Teatro Rural de Animación Cultural, de un pueblo, de una ciudad francesa que se llama Beaumé de Benís, y que está en la Provenza, cerca de Aviñón. Y bueno, esta gente, la verdad es que hay que agradecerles, porque vienen de una manera totalmente desinteresada, en el sentido de que no cobran caché ninguno, y eso que, bueno, ellos se dedican, son aficionados ciertamente al teatro, pero tienen, entrando en la página de ellos, buscando por el track de Beaumé de Benís, pues enseguida se ve que tienen una gran actividad. La representación de esta obra la han hecho muchas veces por toda Francia, y bueno, vienen sin cobrar el caché, y como aprovechamos que también van a hacer un par de representaciones en Bilbao el día 18 y 19, pues nosotros solo tenemos que correr con los gastos del viaje y de la estancia aquí, que bueno, que hemos podido allegar recursos en principio para poder solucionarlo. Ellos en unos encuentros de teatro en el 2008 en Francia, no recuerdo ahora dónde, trabaron contacto con la con una hija de Camus, con una de las dos hijas de Camus, que les animó a que decidieran poner en escena esta obra, que por cierto hasta ese momento nunca había sido representada, y bueno, nunca había sido representada porque en principio pues tiene algunas dificultades el montaje, un montaje muy expresionista, como nos contaba ayer Juan Bonifacio, y un montaje, como él decía también, muy cinematográfico, que es difícil poner en escena, pero por lo que alguna cosa que hemos visto, ellos prescinden mucho de la cuestión de los decorados para centrarse en la acción. Y entonces, pues sí, asumieron el reto, lo pusieron en marcha y ya llevan, pues creo que 3 años representándola por ahí, ¿no? Y bueno, la cuestión esta de poder venir a Asturias, donde justamente sucede la acción, pues para ellos es un sueño realizado, digamos así, así nos lo dicen también. Y una gente que tenemos que agradecer, son gente de todas las edades, desde gente joven, sobre todo por lo que se ven los músicos y tal, hasta gente mayor, gente hasta rondando los 80 años que están allí participando. Son 20 actores los que vienen, más algunos técnicos, y bueno, y serán en el Teatro Casino de Trubia el lunes 20 de octubre, y luego en el Teatro Municipal del Entrego el 21 y en el Teatro Prendes de Candás el 22. Estoy así porque, bueno, como la mayoría de ellos creo que se dediquen a la enseñanza y esa semana en Francia y es semana de vacaciones, aprovechan, pero algunos tienen que estar de vuelta el viernes y nos hubiéramos preferido que fuera hacia el fin de semana, pero tiene que ser el lunes, martes y miércoles. Y entonces, una cuestión que hay que hacer salvedad es que la representación es en francés, en la lengua original, ¿no? Pero, bueno, habrá una traducción en una pantalla de lo principal de lo que está ocurriendo en escena, y luego aparte hay muchas canciones, muchas, te va a haber como 15, 16 canciones en castellano, y luego en la propia obra escrita por Camus hay muchas alocuciones de radio de la época que sitúan la acción, ¿no? Y entonces, pues bueno, es fácil de seguir lo que está ocurriendo, y por tanto os animamos a que, bueno, Trubia está ahí al lado, si la representación es a las 7:30, dura una hora y media, quiere decirse que para las 9 de sobra podéis coger autobús de vuelta o tren o coche, lo que veáis, ¿no? Yo creo que hay una ocasión muy afalladiza para no perdérsela. Sí, yo la obra la tengo ahí por casa, la leí hace tiempo, que hay una edición de hace 40 años de Ayalga, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar algo de por qué le viene a Camus este impulso de escribir sobre la Revolución Asturiana. Bueno, yo no lo sé exactamente, no lo sé. Yo leí también la obra y lo que no me leí, porque no tenía disposición en ese momento, fue leer las introducciones, que una es de David Ruiz, lo que hace a la histórica, y otra es de José Monleón, un crítico de teatro muy solvente, que fue crítico de teatro en El País durante muchos años, y que explica la cuestión, ¿no? Yo creo que también tenía 22 años, estaba en Argelia en ese momento, con un grupo de teatro que se llamaba el Teatro del Trabajo, y como persona de la izquierda, y por tanto al tanto de todo lo que sucedía, y también por el propio impacto que la Revolución de Octubre tuvo prácticamente para todo el proletariado internacional, porque después de la Revolución Rusa, y salvo lo de Alemania, que no fue una cosa tampoco muy extendida, pues esta cosa en su momento impactó porque era también el momento clave, digamos, del ascenso del fascismo, y yo creo que por un lado por ahí, por la cuestión del ascenso del fascismo, y por otro lado por su propio compromiso con las causas de la izquierda, me parece a mí, salvo que el prólogo explique alguna otra cosa, que no lo sé. Y sobre la relación esta que mencionabas de Camus con el anarquismo, ¿se puede comentar algo así brevemente? Bueno, bien, bueno, parecería un programa entero, pero... Sí, bueno, la cuestión es el hombre tiene un escrito fundamental que es El hombre rebelde, ¿no? Que es la obra que plantea, digamos, una crítica. Claro, él viene de un momento en que tanto el nazismo como el estalinismo y como la guerra mundial habían provocado un gran desastre en la humanidad, una gran tragedia, y por tanto ya es crítico de cualquier autoritarismo, ¿no? Y sobre todo del autoritarismo que quiere elevar también la revolución a categoría, no me sale el palabra, a categoría ahí de, no sé cómo decirlo, de es que sí, de evangelio, de esquemático, con, no me sale el palabra, pero bueno, entonces él piensa que la utilización de la revolución es una utilización política de ese término, que está manejada por políticos y que es para el consumo de masas que se acerquen hacia esos centros de la política, y entonces hace la distinción de la rebelión como un acto de que sale del ser humano, de, digamos, de las entrañas, de las vísceras del ser humano, y que por tanto en el fondo sí que es un acontecimiento más revolucionario que esa revolución que te venden ahí ya en catecismo, ¿no? Entonces, desde ese sentido, como una crítica antiautoritaria al poder, pues bueno, eso por un lado, y por otro lado, estuvo muy comprometido con la gente del exilio, de todos los signos, eso ya es cierto, pero también y acudía a todos los actos que la CNT, los anarquistas, y valoraba mucho la actitud de los anarquistas como gente que en principio no respondían a consignas externas más que a su propia ideología, ¿no? Y que por tanto no estaban respaldadas incluso por intereses geopolíticos, Rusia y todo lo demás. La verdad es que tampoco yo conozco el pensamiento a fondo de Camus, pero leyendo algunos de los pensamientos, pues se ve que es, yo creo que en realidad es una cosa que es muy común a muchos pensadores que de alguna manera tienen vinculación con el anarquismo, que es el humanismo, que en el fondo el anarquismo no es más también que un humanismo que pone al ser humano, pero de verdad y realmente como el por un lado el agente transformador y por otro lado el agente transformador, ¿no? Entonces por ahí va la cosa, me parece a mí. Al igual, para acabar, bueno, luego añades lo que quieras, comentar un poco las actividades del otras actividades del Ateneo, cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros. Bien, la verdad yo pienso que para 4 años que llevamos mucho hecho, y yo ya desde hace tiempo vengo en el Ateneo diciendo que hay que parar un poco y hay que ver en dónde estamos y posicionarnos bien para enfrentar otras cuestiones, ¿no? Y por tanto, yo pienso que hacemos un llamamiento a toda aquella gente que de alguna manera se siente antiautoritaria, pone la autoridad en su punto de mira y en su punto de crítica, y que tiene ganas de tener vinculación con otra gente de la misma onda. El anarquismo es una posición antiautoritaria de por sí, sin jerarquía, en pie de igualdad, y que se animen a participar, no solamente a estar como mucho en la pantalla del ordenador pensando qué bonito sería eso de la anarquía, que piensan muchos también, sino que bueno, que pongan un poco el hombro. Y entonces tenemos un blog que está ateneulibertario.wordpress.com, ¿no? Y ahí podéis ver las asambleas. Cuando hay asambleas se convocan, normalmente son viernes, suele haber una o dos mensuales, y que se enganche un poco la gente a poder difundir el pensamiento anarquista y antiautoritario en general. Nada, cerramos si quieres esta parte. Sí, sí, y no se me ocurre nada más. Hombre, voy a decir una cosa. Ayer que fue la primera actividad, bueno, hay que decir primero que nosotros, al no ser una organización subvencionada, pues contamos con los medios que contamos y los recursos para poder difundir las cosas que hacemos. Nos es difícil. La prensa a veces colabora, a veces no. Es cierto que esta vez, pues el día antes salió una referencia bastante interesante, pero Si te pones a valorar el esfuerzo que te cuesta organizar una cosa de estas, con luego el rendimiento que da en el sentido de la acogida que tiene por parte de la gente, pues lo ves un poco lamentable, ¿no? Y entonces a mí me pienso que simplemente a nivel informativo y a nivel de encontrarse con otra gente, que a ver por dónde van estos, a ver qué, cómo es esto, pues merece la pena desplazarse hacia los actos que se convoquen, ¿no? Nada más. Pasaremos por allí luego, seguimos con el programa, por lo tanto, y cerramos esta parte. Nada, aquí seguís en la sintonía de Anábasis, en Radio Guca, radioguca.org, en la página web, 107.3 de la FM en antena para Oviedo. Y bueno, como no podía ser de otra manera, con algún fallo técnico, nada, ya despedimos a Angelín Meana, que nos presentó las jornadas sobre Octubre 34 y Albert Camus. Y vamos a lo que va a ser propiamente el programa de hoy, como decíamos, dedicado a algunas figuras de la Revolución Alemana y la lucha revolucionaria y antinazi. La excusa para hablar de estas cosas nos las pone en bandeja la lectura de una novela llamada Todo lo que soy, de Anna Funder. Es una novela, bueno, a priori te hace desconfiar un poco, ¿no? Tiene el sello este de bestseller, lo que significa que lo mismo la encuentras en una gasolinera que en un supermercado, que en una librería. Y bueno, de hecho el compañero que está aquí conmigo me la endosó un poco como trabajo sucio, a ver si merecía la pena su lectura a cambio de prestarme algunos otros libros. Deseo que se refuerce dentro del corazón. bueno, en línea con el sello este de bestseller, pues está editada por una gran compañía de estas, en este caso Mondadori, en su colección de bolsillo. Y nada, salió el año pasado con la traducción de Gemma Rovira. Es una novela de unas 500 páginas casi, bueno, se lee bastante fácil. Yo no voy a entrar a valorar si es una buena o mala novela, porque no me veo muy cómodo en ese terreno. Es igual que el cine, yo puedo decir si me gusta o no me gusta. Bueno, está bien construida y como trata temas así históricos de interés, a pesar de que también es en un alto grado una novela romántica, pues por eso la traemos aquí al programa. Y bueno, pues Todo lo que soy, como decía, está escrita por novela escrita por Anna Funder. Bueno, es una escritora australiana y bueno, es una novela histórica, como también decía, que parte de una serie de flashbacks de una anciana hacia los años de su juventud en la República de Weimar y la Alemania nazi. La anciana es Ruth Wessemann. Bueno, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Escrito Ruth Wessemann, vamos, con dos N's. Y bueno, esta anciana está atormentada por un pasado en el que ella y su círculo de relaciones más cercano hubieron de exiliarse de Alemania. Tanto Ruth como su amiga Dora Fabian, la otra protagonista del relato, fueron mujeres de carne y hueso, bueno, reales y bastante enfrascadas en la lucha política en los años 20 y 30, desde organizaciones socialistas independientes primero. Bueno, hacían una especie de puente entre la socialdemocracia alemana y el Partido Comunista, un poco también donde está, se movía otro personaje que comentaremos ahora, y bueno, ambas mujeres llevaron una destacada actividad antinazi desde primero en la propia Alemania, aunque enseguida se puso un poco imposible la actividad política pública allí, incluso también la clandestina en gran medida. Y bueno, se exiliaron a Londres, donde las condiciones para la lucha política no eran mucho más favorables. Allí, bueno, los exiliados alemanes viven un cerco muy grande por parte del servicio secreto británico, aparte de tener que afrontar la actividad de los grupos nazis, tanto los que actuaban en Inglaterra como los agentes enviados desde Alemania, bastante numerosos, que campaban bastante a sus anchas. Y como decía, el gobierno británico no lo ponía mucho más fácil, no permitía una actividad política destacada, más bien siempre en los márgenes. En el momento en que era ya un poco destacada, pues básicamente detenían a la persona en cuestión y la enviaban a Alemania, con lo que ello suponía, que era enviar a la persona prácticamente a la muerte, ¿no? A los campos de concentración, desde luego, y más que probablemente hacia una muerte segura, lo que pone de, bueno, lo que puede ser motivo de orgullo, ¿no? Para el gobierno británico de la época, tan inefable como el alemán, sino más porque lo hacía de manera más civilina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La trama de la obra gira, de hecho, en torno a esto, ¿no? A las actividades de estas dos mujeres y el hostigamiento que reciben, que bueno, termina llevando a una de ellas. Bueno, estoy fusilando un poco la trama, pero bueno, eso no dejan de ser sucesos históricos verificables más o menos. Bueno, más o menos, sí, más bien menos, porque tampoco es una historia muy conocida, o sea que, bueno, vamos a dejarlo ahí, si no vamos a desvelar el final, por si acaso, porque Toller, del que hablaremos luego, sí que es más conocido, pero estas dos mujeres, vamos a conservar un poco el misterio sobre ellas. Bueno, recalcar eso, dos mujeres muy implicadas en la lucha revolucionaria y antinazi desde el exilio londinense, y estas actividades pues les traen, como suele pasar en en casi todas las historias que se mencionan aquí en Anábasis suelen conllevar la ruina, ¿no? Para la persona, más que el éxito, que bueno, como decíamos precisamente en el programa de Calcors, en la historia del proletariado es la historia de una larga sucesión de fracasos. La música de fondo está saliendo bastante mal, como podréis comprobar. Ya pedimos disculpas, no sé, siempre ya lo dije alguna vez, siempre falla algo aquí, pero bueno, de lo malo los micros funcionan bien y la música hoy se oye, pasa que solo está saliendo, me parece, por un canal. Y bueno, por seguir hablando de esta novela, Todo lo que soy, de Anna Funder, cuyas protagonistas son Ruth Bessman y Dora Fabian, bueno, decir que son dos mujeres un poco de su época, en el sentido de que son mujeres bastante emancipadas para el momento, muy muy cultivadas, hacen una vida independiente, hacen una actividad feminista o protofeminista, bueno, se cita algún discurso en la obra, y en cualquier caso no están sujetas a ningún hombre, aunque bueno, el tema amoroso es el tema amoroso y estas las relaciones de estas dos mujeres con otros hombres son parte destacada de la obra, y bueno, se dan bastantes pinceladas sobre la Alemania de Weimar, la imagen prototípica, ¿no? de vida social un poco descarriada, ¿no? de libertinaje y tal, pues tenemos las escenas ahí en los cabarets con bueno, consumiendo cocaína, ¿no? y cosas así, con espectáculos de sexo y demás, y bueno, desde luego solo vamos a apuntar alguna pincelada, como decía, ¿no? para animar o desanimar a leer la obra, y en la medida en que sean sucesos históricos, Dora Fabian es la que lleva de las dos la actividad política más destacada, es una agitadora infatigable, ¿no? Contra el régimen nazi, denuncia el rearme alemán gracias a algún contacto privilegiado que tiene en la propia estructura del Tercer Reich, y bueno, está siempre, ¿no? agitando esta bandera, denunciando el incipiente imperialismo de Hitler y sus chicos. Y bueno, pues Ruth en la novela se lleva la parte, esto sí, Ruth, ¿no? Sí, me está valiendo un poco. Ruth Bessman se lleva igual la parte más sentimental de la obra, aunque es el eje de la misma, y desde luego también las actividades de su esposo oficial, que es todo un personaje, ¿no? Un dandy así politizado primero, que empieza combatiendo al nazismo y bueno, pues acabará siendo un lacayo del Tercer Reich. Y bueno, el tema romántico este es lo que apunta la novela a todas luces, ¿no? Si te la encuentras en un escaparate, pero bueno, por el tema político histórico es bastante interesante, y bueno, aquí vamos a citar al tercer personaje en discordia de la novela, que es Ernst Toller, dramaturgo, revolucionario, intelectual, bueno, puede denominársele de muchas maneras, luego el compañero ampliará sobre su figura, y bueno, es por lo que la novela nos sirve de excusa para hablar de unas cuantas cosas, da saltos continuos en el tiempo, precisamente estas partes de Toller que arrancan desde su exilio en Nueva York, redactando sus memorias a su secretaria, esta parte novelada intercala trozos enteros de la autobiografía de Toller que tenemos aquí en la radio y en la que se basará en buena medida el compañero para reconstruir su figura, que se titula una juventud en Alemania. ¿Tiene alguna obra más en castellano? ¿Otra en una obra de teatro en la editorial Alicornio? Los destructores de máquinas, basada en el fenómeno ludita y también a lo que parece una edición de sus cartas desde la prisión, una edición argentina. Y bueno, estos saltos evidentemente en el tiempo, en la vida de Toller, mejor dicho, en la novela Dan Funder, pues llevan a la Primera Guerra Mundial, a la que Toller asiste un poco de manera bastante voluntariosa, ¿no? Un poco seducido por la causa del Segundo Reich. También nos lleva a cómo cambia todo con la Revolución Alemana, o bueno, cambian algunas cosas, a la República de los Consejos de Baviera, etcétera, y así como a su actividad teatral, a la Revolución Alemana. Recordar que ya dedicamos un monográfico, ¿no?, con aquella entrevista a Harald Piotrowski. A él nos remitimos. Yo creo que, en mi humilde opinión, creo que estaba bastante bien para hacerse una idea de lo que fue aquello, así, a grandes rasgos, en una hora y media, al margen de que se puedan entrar en muchos detalles, como de hecho haremos hoy y seguiremos haciendo, no sé si la semana que viene, pero bueno, también querría otra semana de estas traer a colación un texto sobre esto de la Revolución Alemana. Y bueno, aparte del programa que hicimos con Harald, también salió algo del tema en el que dedicamos a Kalkors y a Paul Matty, que bueno, Kalkors, una figura que tiene algún paralelismo con Toller, en cierta manera, aunque una figura desde luego más politizada en cuanto al radicalismo se refiere, porque este radicalismo en la obra de Toller quizá ocupa un periodo de su vida más secundario, aunque todo es relativo a lo que se entienda por radicalismo. Y bueno, Paul Matty, desde muy chaval ya participando en los grupos más radicales de la izquierda comunista alemana, y bueno, toda su vida dedicada a la causa de la lucha a la causa del proletariado, vamos. Y bueno, pues seguiremos visitando el tema de la Revolución Alemana cuando lo consideremos oportuno. Give me a reason to live. os vamos a dar paso a la, por decirlo de alguna manera, a la tercera parte del programa, que va a ser el acercamiento a la figura de Ernst Toller. Tenemos aquí a uno de los hijos del agobio, que el compañero que pilota el programa en esta radio también en los años ciegos, programa de factura muy intermitente. Y bueno, luego seguiremos hablando de otros personajes, como Erik Musan o Gustav Landauer, y bueno, vamos a pasar a la figura de Toller. Hola, buenas. Bueno, pues hoy arrancamos con este repaso a la figura de Toller, que ya habéis oído hablar aquí al compañero cuando habló de la novela esta, todo lo que hoy se titulaba, ¿no? Bueno, pues básicamente en lo que me voy a basar es en el libro Una juventud en Alemania, que es la autobiografía que hace Toller dedicada a toda su juventud. Un libro que comienza en su infancia y termina cuando tiene 30 años. Tiene 30 años y cierra la obra diciendo: tengo 30 años, mi cabello se vuelve gris, no estoy fatigado. Bueno, no estaba fatigado, pues daría muestras de estarlo cuando se ahorcó en un hotel en Nueva York en el año 39. Bueno, eran después de una serie de acontecimientos históricos nefastos, en el que cada vez Toller veía más negro el futuro inmediato, con el ascenso del nazismo sobre todo. Y también con la derrota o la victoria militar de Franco, la derrota en la España que se le oponía, y Toller en el exilio, expulsado de Alemania en Estados Unidos, intentando hacer sus intentos guionista en Hollywood, en el cine. Intentos que fracasaron también, y bueno, parece ser que al final pues le venció el desánimo y se quitó de en medio. Bueno, pues este Toller, que en su época fue una figura bastante conocida, un dramaturgo muy célebre entre las figuras de su generación dedicadas al arte de las tablas, pues fue una figura que cayó luego en el olvido. En Alemania no se volvió a publicar esta obra en concreto, la de Una juventud en Alemania, no se publicó hasta los años 60. Y bueno, pues un poco los 60, los 70 sí se empezó a redescubrir. Y en los 70 se publicaron sus obras completas en alemán. Pero bueno, hasta esa época, pues ya os digo, estaba bastante olvidado. Destacó sobre todo como dramaturgo, pero bueno, fue también poeta. Y tiene este libro que es importante, más que como una obra de un teórico social muy, muy importante, pues más que nada es una obra testimonial, es un repaso a una época histórica, un retrato generacional y una historia de una juventud. El libro empieza con un prólogo fechado ya, lo fecha el día de la quema de mis libros en Alemania, dice. Y ya, bueno, es una de las declaraciones que hace es que en ese prólogo es que los acontecimientos que ahí narra son fundamentales para entender lo que vendría unos pocos años después, no mucho después, el ascenso del nazismo. ¿Cómo eso fue posible? Pues se empezó a gestar en los años anteriores. Bueno, el Toller es sobre todo conocido por su participación en la rebelión esta del año 18-19. Bueno, en el 18 se proclamó una república en Baviera, que unos meses más tarde, ya en el 19, pues adquirió un carácter un poco más radical, un carácter de democracia consejista, y en la que anduvo a la par con varias otras figuras, las que he hablado antes, Anábasis, como la Gustav Landauer, que era para él un referente. Bueno, cuando démonos cuenta de que Toller nació en el año 1893, de manera que cuando se vio implicado en estos hechos, pues era muy joven, tendría unos 25 años. Y bueno, él constantemente estaba en busca de figuras que lo pudieran un poco guiar, que le dieran una orientación. Entre ellos encontró a Gustav Landauer, un personaje curioso. Luego, si tenemos algo de tiempo, pues a ver si podemos comentar algún trazo así un poco apresurado, aunque sea. Y bueno, otros personajes con los que estuvo más o menos conviviendo en aquellos fragores, pues fueron, por ejemplo, el Eric Musan, que también vamos a hablar luego de él. La figura más enigmática de todos estos pensadores, escritores, revolucionarios, que curiosamente es del que más documentos tenemos aquí traducidos al castellano, tanto incluso en cine, pues muchas adaptaciones de sus películas, aunque salvo la de El tesoro de Sierra Madre, que es importante y conocida, pues el resto son más difíciles de encontrar y más desconocidas, pero bueno, tiene bastantes adaptaciones, unas cuantas, 5 o 6 tiene. Y luego, bueno, tiene muchas novelas también, relatos, más o menos difíciles de encontrar, pero en cualquier caso que en algún momento han sido publicados al castellano. Y me estoy refiriendo a Bernard Traven o B. Traven, bueno, porque eso de Bernard tampoco lo tengo yo muy claro. Hay gente que pone Bruno Traven, pero muchas veces aparece simplemente B. Traven. Bueno, tampoco me voy a desviar mucho de este Traven. Luego, a lo mejor, si queda tiempo, entramos un poco alguna pincelada más. Simplemente decir que era un tipo también bastante peculiar, que editó una revista, de la que hay una edición también en castellano en Alicornia de hace unos años, y se encuentra fácilmente. Lo tenemos aquí en esta biblioteca de la radio, de Radio Cucaracha. Y bueno, más adelante vamos a dejarlo, no nos vamos a liar mucho, vamos a dejarlo para luego si queda un poco de tiempo. Por citar así también rápidamente, pues Otto Gross sería otro personaje que tiene relación con Musán. Luego a lo mejor lo metemos también, si hablamos de Musán lo mencionamos rápidamente. Y también un personaje curioso de la época es Nikist, no sé muy bien pronunciarlo, Nikist, que fue la cabeza visible de un movimiento conocido como el nacionalbolchevismo, que bueno, era una especie de cruce entre el bolchevismo y el fascismo, y que tuvo una, bueno, coincidió con Toller en la República de los Consejos de Baviera. Y bueno, curiosamente, mientras que Toller empezó teniendo una postura pues un poco así ingenua y arrastrándose por el fervor nacionalista de la época, y alistándose de voluntario en el ejército y en la Primera Guerra Mundial y bueno, con esa postura así muy, muy nacional patriota, pues luego evolucionó hacia un socialismo radical, muy desengañado con ese patriotismo, y en cambio Nikis, pues a la inversa, de un socialista radical, pues evolucionó hacia estas posturas bueno, más afines al fascismo. Sí, más lo más puramente fascismo, ¿no? De que lo que luego sucedió, en teoría llevaban el discurso este, no sé si anticapitalista es decir mucho, porque desde luego nunca lo fue, estatista, más bien estatalizador. No sé si es la figura más relevante. Yo conozco sobre todo las de Loffenberg y Wolfheim, que era gente que venía así de grupos, lo que luego se denominó consejistas. De hecho, fueron expulsados por tener estas idas de olla de nacional bolcheviques, ¿no? Que era básicamente hacer de la necesidad virtud, como el Tratado de Versalles dejaba hechas polvo tanto a Alemania, ¿no? A la Alemania derrotada, tanto como la Rusia soviética, ¿no? Que tenía un cordón sanitario en torno a ella, ¿no? Quedaba completamente aislada la Rusia bolchevique. Pues estos Mendas decían que, bueno, que debería unirse la Rusia revolucionaria y con la Alemania revolucionaria. Lo que pasa es que la Alemania revolucionaria que ellos defendían podía incluir a los más militaristas, a casi aparte de los Freikorps, ¿no? Y bueno, unas posturas casi suicidas. Esto tuvo algo de recorrido luego con el ascenso del nazismo, pero bueno, el mismo ejemplo de Niekis, ¿no? Es gente que fue la primera en ser apartada por lo mismo casi que en España, ¿no? Gente desde luego la primera en ser apartada de en cuanto se instala el fascismo propiamente dicho, ¿no? Sí, sí, es una figura, bueno, yo no la conozco apenas, pero sí que parece un tipo, bueno, curioso para investigar. Yo, bueno, tengo referencia de él a través de una figura sobre la que tuvo mucho ascendiente también, que fue Ernst Jünger, mucho más conocido, el famoso escritor que murió centenario. Pero bueno, ya eso, otro día quizá nos metemos con ello más a fondo, con alguna de estas figuras. Y bueno, por retomar a la figura de Toller, pues decir también que estuvo relacionado, hace mención de ello en esta obra de una juventud en Alemania, estuvo relacionado con también otros grandes escritores como Thomas Mann, del que recibió consejo y le hace un agradecimiento en esta biografía, y también el poeta Rainer Maria Rilke, el que incluso cuando estaba perseguido ya una vez caída esta república tan efímera, pues incluso intentó ofrecerle refugio, pero bueno, no podía ser porque Rilke ya estaba por no es que Rilke estuviera muy implicado en ninguna aventura de estas, pero bueno, por algún azar, bueno, pues estaba especialmente vigilado por la policía, entonces no era lo más recomendable pues esconderse ahí. Y otra figura con la que también trabó conocimiento y lo tuvo muy en estima, pues fue el sociólogo Max Weber. Y bueno, pues no sé si tienes por ahí algún tema preparado o bueno, más adelante. Si no, me meto con un poco comentar algún... ¿Seguimos? Sí, visto que vale. La música está saliendo como el culo, a lo mejor seguir hablando. Vale, pues entonces seguimos. Bueno, lo que voy a hacer va a ser coger el libro de una juventud en Alemania y voy a ir pasando páginas, y a medida que vaya encontrando alguna cosa interesante, pues lo voy comentando. Empezamos por la infancia. Vamos a dar una pasada rápida, hombre, aunque vea, si veo algún pasaje así muy jugoso, pues lo leo, o alguna cosa corta, pero bueno. Bueno, lo primero que cuenta Toller es su infancia, y ahí ya da un retrato social de dibuja un poco el ambiente de tensiones raciales que había y de nacionalismo, de falta de espíritu, de conductas sumisas, de resentimientos, de desprecio a las clases más desfavorecidas por parte de las más privilegiadas. Bueno, toda una serie de tensiones sociales que las retrata, claro, según las veía de niño. Él era originario, bueno, venía de una familia judía, en lo que era, bueno, una ciudad alemana, pero que en realidad era territorio polaco, y en la que, bueno, pues había población protestante, católica y judía, y entre las tres, pues bueno, tenían todas sus distancias, o por decirlo de manera suave. Pero bueno, especialmente, pues, por ejemplo, los polacos, que eran católicos, pues se les tenía muy muy mal vistos, los llamaban polaken, despectivamente, y bueno, mira, por ejemplo, dice aquí un par de líneas, dice: a los polacos, cuyos hijos no tenían permiso para hablar su lengua materna en las escuelas, y a cuyos padres el Estado había expropiado la tierra, se les reprochaba que no eran patriotas. Eran estas cosas, y que luego, bueno, claro, con Hitler pues iban a llegar a su apogeo, ¿no? Pero y bueno, pues el niño Toller pues va recordando algunos diálogos que tiene y que luego se va acordando con los años ya de madurez, pues se va acordando y va sacándoles jugo, ¿no? Cuando, por ejemplo, le preguntaba a su madre por qué algunos de sus amigos pues tenían tan poco para comer o iban, bueno, pasaban una vida mucho menos desahogada que él, pues la madre le contestaba porque Dios lo quiere así. Y bueno, esa respuesta tan irracional pues le siguió resonando en los oídos y siempre fue cuestionándose todas estas esta falta de reflexión, esta falta de espíritu, siempre la combatió Toller. Bueno, después de él también, bueno, se le hacían bastante la vida imposible por ser judío. Y bueno, después vamos avanzando y nos encontramos con Toller de estudiante. Él estudió en Francia y allí en Francia le pilló estudiando la guerra, la Primera Guerra Mundial. Esto, claro, supuso un cataclismo en Europa. El palpa y el ambiente de al principio parece que no va a haber guerra y luego va encontrándose cómo se van las hostilidades, pues el clima social se va enrareciendo y bueno, termina por tener que huir a Alemania. Está todavía en esta época en que sigue a pies juntillas este nacionalismo que está a favor del orden establecido y se decide, como mucha gente, lo describe aquí como algo pues mayoritario, la inscripción voluntaria en el ejército, vamos, esto era algo muy muy normal. Y de hecho, vamos, había tal demanda de voluntarios que muchos no los tenían ni mandados al frente, los tenían ahí en retaguardia porque había, vamos, una cantidad exorbitante de gente dispuesta. En Francia, bueno, también recordar que menciona bastantes veces las rivalidades de Francia y Alemania, las rivalidades históricas, pues ya desde, por ejemplo, el tema de la Comuna de París, aunque ya habían pasado años, pues coleaba, y el tema de Alsacia y Lorena también. Luego, cuando comienzan las hostilidades y hay un momento que está en el frente en Alsacia y Lorena, y ahí tenían una llamada atención la extremada prudencia que tenía el ejército respecto a la población autóctona, porque no se fiaban un pelo de ellos, los tomaban por medio franceses y no. Bueno, luego, después de varias aventuras ahí en el frente, él se va dando cuenta del infierno que es la guerra y va perdiendo esa idealización. Y termina, bueno, finalmente termina uniéndose a ciertas huelgas que hay, que van a estar en el origen de esta República de los Consejos de Baviera. La más sonada, la más fundamental, es la de unos marineros en Kiel que hacen, bueno, se amotinan y se les va uniendo también los trabajadores portuarios y más gente, y bueno, eso termina aprendiendo en otras ciudades. Y sí, es el desencadenante de la revolución, de la caída del Kaiser, desde luego, y de la revolución alemana. Uh-huh. Y bueno, pues él se une, él entra en contacto con otro personaje que no mencionamos todavía, que es Kurt Eisner, que es otro, bueno, es también mayor que él y es un tipo que está muy implicado en estas luchas. Y él es detenido por la policía en una de estas incitaciones a la huelga, Kurt Eisner, y entonces ahí es cuando da un primer paso de implicación política importante Toller, cuando pues empieza a participar en una asamblea multitudinaria que están viendo a ver qué hacen con esta detención de Karl Deissner y otros dirigentes, y deciden que nada, que eso no se va a descabezar, ese movimiento, que hay que seguir con ello, y deciden ir en bloque a la comisaría a protestar, intentar sacarlo de allí y tal. Bueno, se forma un tumulto y bueno, ahí es un poco como la prueba de fuego de su implicación más política. A partir de ahí, bueno, ya cuando se forma esta república, pues ya él va tomando cada vez más peso. La verdad es que eso es un chaval joven y con poca experiencia, él también lo reconoce. Una de las virtudes también de este retrato de su época es que no es nada complaciente consigo mismo y que no hace una idealización. Se ve que es un relato que bueno, que te cuenta las miserias también bien al descubierto y no, vamos, esto de hecho él es muy crítico con esta rebelión y ve todos los fallos que tiene, la critica muy duramente. Vamos a ver si encuentro algún pasaje donde habla de algunas de estas contradicciones. Bueno, él, por cierto, a partir de en este incidente de la comisaría donde protesta por la detención de Karl Deissner, él también es detenido y allí en la prisión es donde más empieza a tomar conocimiento más profundo con la obra de ciertos autores socialistas, de tradición socialista, como bueno, Rosa Luxemburgo, Marx, Bakunin, Franz Mehring y otros. Sí, él se implica en la escisión del SPD, ¿no? El Partido Socialista, Partido Socialdemócrata Independiente, el USPD, que juega su papel un poco vacilante en todo esto de la Revolución Alemana, ¿no? Sí, mira, acabo de encontrar un pasaje que está bien, porque es algo que hace continuamente mucho hincapié, que es en la falta de responsabilidad individual, el dejarse llevar por la corriente y tal, y no tomar las riendas de la propia vida. Dice, cuando está en la cárcel, dice que los guardianes son reservistas declarados inútiles de guerra y no resulta difícil entenderse con ellos, pero los suboficiales que están en las oficinas y que nunca han estado en el frente nos tratan con cínica brutalidad. Y dice un poco más adelante: los carceleros son amables conmigo, entran en mi celda y me preguntan cuándo se acabará de una vez el jaleo. Se refiere a la guerra. Me hablan de sus mujeres y sus hijos y de las penurias que pasan en casa. Cuando les contesto que el abreviar la guerra depende de ellos, perplejos, se encogen de hombros y repiten lo que dicen siempre los cobardes. Sí, si los demás colaboraran. Eso, no tomar nunca la propia iniciativa, pues es algo que achaca constantemente al estado espiritual del pueblo alemán. Bueno, ¿y qué estaba contando antes de esto? Cuando empieza ya, bueno, las lecturas socialistas, bueno, conoce también en el movimiento, sí, vamos. Más de cerca, sí. Pues a ver, sí, estaba contando, sí, que él, a pesar de que tenía poca experiencia y era joven y tal, pues bueno, pues era así echado para adelante, la verdad. Y bueno, ya eso se veía cuando tenía las ideas estas más patrióticas, pues ya también él, vamos, podía haberse librado del frente y tal, pero por su necesidad de participar, pues lo llevó a meterse en unos berenjenales bastante serios. De hecho, bueno, llama la atención que se haya tenido que suicidar para quitarse de medio, porque tuvo bastante a huevo morir unas cuantas veces, porque se metió en unos fregados considerables. Luego, bueno, más adelante también incluso se hizo así un poco de rebote, se hizo cargo de se hizo como jefe de unas columnas con las que avanzó hacia una ciudad y la tomó al asalto. Y bueno, a Toller le costaba mucho, tuvo muchas contradicciones conscientemente y es algo que trata, por ejemplo, en una de sus obras de teatro que se llama Hombre Masa. Pues ahí trata un poco la tensión entre las necesidades individuales y sociales y en estos procesos revolucionarios. Y bueno, ¿qué más decir? Bueno, también, que ahora paso también por encima del pasaje, decir que curiosamente también después de pasar por prisión, también la propia madre no podía entender que su hijo fuera un traidor a la patria, entre comillas, y entonces le pareció que su hijo estaba necesitado de atención psiquiátrica y allí que lo ingresaron, sin ninguna voluntariedad por su parte. Ya estuvo unas semanas en el psiquiátrico. Bueno, le impactó mucho el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, a los que admiraba. Y también este hombre que hablamos antes, el Kurt Eisner, también fue asesinado. Fue asesinado luego más adelante Landauer, que fue torturado incluso. Y bueno, la represión que se llevó a la República fue seria. Bueno, quizá hay que citar aquí el desarrollo de la propia República, que Eisner es la figura destacada, ¿no? En todo el proceso de la revolución en Baviera, y cuyo desplazamiento empuja, de hecho, a Toller a asumir responsabilidades revolucionarias. Yo creo que llega a ser el presidente del Consejo Obrero de Múnich, ¿no? Sí, efectivamente. Puede despistar todo esto porque estamos hablando de periodos de 3-4 meses. O sea, todo esto sucede, la República en sí debe durar 4 meses y la República de los Consejos debe durar noviembre y mayo, me parece que es todo. Y bueno, Landauer es consejero en esta... Bueno, consejero es... Sí, una especie de comisario del pueblo, ¿no? En esta República de los Consejos. Es presidente de un consejo, me parece. No sé muy bien cómo llama el cargo, pero bueno, sí está al frente Múnich. Y él cuenta, vamos, lo que cuenta es todo, vamos, no... No sirve... No maquilla, no maquilla, porque él te hace ahí un retrato de todas las divisiones internas que había, más que de los ataques que también, infiltrados de los enemigos directos, ¿no? Y de los reaccionarios, digamos. Uh-huh. Pero sobre todo también dice que fracasó porque, bueno, que aquello era, primero, las cosas muy improvisadas y luego muy... Bueno, pues muchas intrigas y mucha desconfianza entre las distintas tendencias. Y bueno, por ejemplo, mira, aquí dice en un pasaje, dice, se procede a la elección de los delegados del pueblo y también aquí se pone de manifiesto la ignorancia, la falta de objetivos y el confusionismo de la revolución alemana. Silvio, bueno, no sé cómo pronunciar esto, Gesell, el fisiócrata, el teórico del libre cambio de la economía del libre mercado, se convierte en ministro de Hacienda. Como presidente de la Oficina Central de Asuntos Económicos, se designa al marxista doctor Neurath. ¿Cómo van a trabajar juntos estos dos hombres? Y bueno, luego menciona un tal doctor Lieb, que bueno, que era un tipo, dice, un tipo cuyas capacidades no conoce nadie y le habían dado el comisariado para asuntos exteriores. Dice, no, solo tiene una poblada barba y lleva una levita, y con esos requisitos pues parece que bastan para aprobar su idoneidad. Y un obrero que pide información sobre el doctor Lieb me dice que conoce personalmente al Papa. Otros a los que le son confiadas diversas carteras, es cierto que no conocen personalmente al Papa, pero en cambio sí conocen al cura de la aldea. Y bueno, luego este doctor Lieb luego lo tienen que obligar a dimitir, intentando no crear un escándalo, porque empieza a mandar, de hecho le manda un extraño telegrama al Papa, y los de la oficina de telégrafos son los que van, oye, estos telegramas ya están pasando de castaño oscuro, ¿esto qué es esto? No tiene ningún sentido. Y bueno, cosas de estas cuenta bastantes, anécdotas de estas peculiares. Dice también: cada cual cree que la República Soviética ha sido creada para dar cumplimiento a sus deseos particulares. Y bueno, cuenta así un poco la situación de caos. Claro, fue todo muy rápido, muy, muy difícil. Y sí, luego con lo de Miusan volveremos sobre ello. Bueno, pues, ¿qué más decir? Bueno, luego hay pasajes también. Hay algunas estampas que son graciosas dentro de lo ridículo. A ver si encuentro alguna. Ahora. Sí, por ejemplo. Sí, mira esta. Dice. Bueno, está en pleno. En plenas contiendas dentro de la ciudad, dentro de Múnich, ya están lo que llaman los blancos, que son las fuerzas reaccionarias, que ya están acosando la ciudad y están incursionando. Toller y unos voluntarios están incursionando para ver desde dónde están apostados esta Guardia Blanca. Y dice, recorriendo la ciudad y dice, llegamos a la Frauenkirche como indios pieles rojas de cacería. Las torres bulbiformes agobian la nave de la iglesia con su sombrío peso. Llamamos con los nudillos a la puerta del sacristán. Una mujer abre la ventana y grita, ¡ay, Jesús!, y cierra los postigos. Aporreamos contra la puerta, la cual se abre al fin y aparece ante nosotros, temblorosa y en camisón, la mujer del sacristán. ¿Dónde está el sacristán? Tras las espaldas de la mujer está agachado un viejecillo, también en camisón. ¡Apiádense de él y no lo maten! ¡Está con un ataque de ciática! Nadie quiere matar a su marido. ¿Por orden de quién tocó usted arrebato? Yo no he tocado. Pero desde aquí se ha tocado hace poco. No, no, lo juro, no me maten. Tranquilizó al viejo. Tranquilizó al viejo. ¿Puede usted decirme qué iglesia ha hecho sonar las campanas? No, no sé decírselo. Sé distinguir todas las campanas de Múnich mejor que a mis propios hijos. Cuando el viento sopla del oeste, la campana de San Pedro suena como si una muchacha se estuviera riendo. Y la de la iglesia de San Luis como cuando una virgen tiene su primer crío. Y cuando el viento gira... Vamos, díganos de una vez de qué iglesia está sonando ahora las campanas. Ahora me parece a mí desde San Pablo, pero con este viento y anoche no podría jurarlo. Ahora vayas a dormir y no coja un resfriado. Y además está con la ciática, chilla la mujer cerrando la puerta. Bueno, son unos encuentros ahí un poco absurdos. Y bueno. Refleja bien, yo por lo que recuerdo del libro, refleja bien la confusión esta y la indecisión y el carácter casi ese tragicómico de la de la Revolución Alemana, indecisión terrible que les costará muy cara, evidentemente. Mira, otra estampa de estas así curiosa, dice, ya cuando está ya vencida la República y ya están esperando a que llegue la represión y los fusilen o los detengan o todo. Dice, en un cobertizo parpadea una luz. Entre cajas y sacos de provisiones está nuestro oficial contable de Dachau, cernido sobre sus libros. Dice, estoy poniendo en orden los libros, para que los blancos no nos reprochen a los revolucionarios el llevarlos desordenadamente. Hay un asiento de 50 peniques que no cuadra y tengo que encontrar dónde está el error. No me molesta hacerlo. Y sigue con sus cálculos. He aquí al revolucionario alemán, bonachón y desprevenido, sumando guarismos y controlando vituallas para que todo esté en orden cuando lo fusilen. Si los blancos te cogen aquí, te pondrán contra el paredón. ¿Te haces tú responsable si me marcho? Sí. El contable mira con tristeza las cuentas no finiquitadas. Ya en el umbral de la puerta se da la vuelta. Corre hasta la mesa, traza una raya debajo de la liquidación y escribe «Sin comprobar un asiento de 50 peniques». Y se marcha. Y bueno, lo que también destacaría es de los comentarios que hace Landauer... es pues el énfasis en cómo se malogran bueno, siempre dice que la guerra, que es una condición de degradación del ser humano, y cuenta episodios como, por ejemplo, como violaciones, episodios muy duros, y dice, bueno, que degrada a todos, a burgueses y obreros, y en especial a los jóvenes. Y respecto a la disciplina del ejército y tal, que también le genera sus contradicciones y sus dificultades, tiene también comentarios interesantes. Por ejemplo, mira, aquí dice, nos acantonamos en Dachau. En el cuartel general trabajan antiguos oficiales del ejército imperial. En el ejército imperial reinaba el autoritarismo y la ciega obediencia, pero el ejército rojo debe basarse en la libre voluntad y en el entendimiento. No nos es lícito adoptar el viejo y detestado militarismo. El soldado rojo tiene derecho a no ser una máquina. se ha dado cuenta de que lucha por su propia causa. Su voluntad revolucionaria creará el necesario orden. Pero, ¡ay!, el obrero alemán ha estado demasiado tiempo acostumbrado a la obediencia y quiere obedecer. La brutalidad le parece fortaleza. La gestualidad señorial y autoritaria la toma por capacidad de mando y la exclusión de su propia responsabilidad se la antoja disciplina. Si echan falta los acostumbrados ideales, cree que va a estallar el caos. Soldados que fueron ciegamente sacrificados por la causa de la monarquía a lo largo de 4 años, que soportaron el horror de la guerra, el hambre y la penuria, ahora que combaten por su propia causa al cabo de pocos días, se sienten insatisfechos porque el Frente Rojo no está tan bien organizado como el cuartel imperial. Son alrededor 2.000 hombres los que tomaron Dachau por asalto, pero a los 3 días han regresado a Múnich 1.000. Nos vemos forzados a retener a los que se toman permisos por propia iniciativa. Tenemos que introducir normas de la antigua disciplina militar a fin de no debilitar los cuadros de la tropa. Nos vemos obligados a prohibir a los taberneros que vendan bebidas alcohólicas a los soldados. Ha quedado roto y soterrado el instinto de libertad, de libre voluntad. Serían necesarios años para superar el lastre del militarismo. El viejo Estado era fuerte gracias a la sumisión de sus ciudadanos, cultivada en las escuelas, los cuarteles, las asociaciones y los periódicos. La nueva sociedad no puede ser construida más que por hombres libres. El talante sumiso la socava. Y bueno, esta siempre reivindica la... Por ejemplo, hay casos, él cuando se hace cargo de este mando militar que asalta esta ciudad, pues evita utilizar indiscriminadamente la artillería sobre la ciudad y prefiere entrar con la infantería, hacer el mínimo daño posible a la población autóctona. Y luego también cuando vence la resistencia de la ciudad y toma prisioneros, pues aunque le llegan órdenes de fusilar a los oficiales, pues no lo hace. Intenta mantener siempre, dice... no encuentro ahora la cita exacta, pero bueno, eso, esta idea está continuamente presente. Y bueno, por hacer ya uno de los últimos comentarios, así que me llamó también la atención. Bueno, cita al final, bueno, después del fracaso de la rebelión, él se esconde, pone en precio a su cabeza por 10.000 marcos, y bueno, terminan prendiéndolo. Está, gracias a las protestas de muchos amigos, pues consigue... Se arma ruido y consigue evitar la pena de muerte, pero lo tienen prisionero unos cuantos años, hasta no sé si es 1925, puede ser, ¿no? Bueno, no tengo ahora el dato, pero bueno, está unos años en prisión. Sí, la novela, de hecho, esta de Todo lo que soy, arranca respecto de la vida, bueno, de estas dos protagonistas, arranca de la parte política en su implicación en la campaña de Pro-Toller, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y era una figura, vamos, de hecho, muy conocida, ¿no? En Alemania, en la oposición política. Y bueno, menciona a Hitler también. Por aquí hay un pasaje donde, bueno, llama la atención un poco, ¿no? Pero bueno, ya tampoco me voy a extender mucho en esto, pero bueno, lo menciona así de pasada. Hitler, por cierto, que parece ser que había en el funeral de Kurt Eisner, parece que era de los militares que iba detrás con el ataúd, curiosamente. Y bueno, nada, un último pasaje que me llamó la atención también, por ejemplo, dice respecto a la igualdad que preconiza el socialismo. Dice, es cierto que el socialismo conocerá la igualdad en un plano, el de que cada cual tendrá el mismo derecho a la alimentación, a la vivienda y a la educación. Pero en otro plano, será justamente el socialismo el que cree un ordenamiento en grados jerárquicos. Las personas con capacidad de gestión en el terreno de lo político, lo social y lo cultural formarán una aristocracia no de nacimiento, sino del espíritu, del rendimiento y la eficacia. Una aristocracia abocada a más altos deberes, no provista de prerrogativas materiales. Y bueno, ya para acabar, a lo mejor citar alguna de las obras que tiene por ahí, si te parece, si no me comí ya mucho tiempo. Bueno, va a quedar extenso el programa, o sea que yo creo que es igual ya echar aquí el resto. De todas maneras, quizá por completar un poco la biografía de Toller, por la parte que nos toca, no me acuerdo si sale en el libro, desde luego sale en la novela, que su implicación con la causa de la República Española, ¿no? Sí. Que es de hecho una de las últimas puntillas ya que le desmoralizan la derrota del bando republicano, contribuye ya a verlo todo perdido, ¿no? Sí, efectivamente él estuvo implicado en un programa de ayuda a los hijos de los exiliados perseguidos por Franco. Desde su exilio en Nueva York. Y sí, eso fue efectivamente, fue una de las cosas que luego, bueno, vio la deriva que tomaba la evolución de aquí en la guerra civil y más lo de, bueno, él estaba... No podía estar en Alemania porque lo mataban con Hitler en el poder. Pues él era bien conocido y bien, vamos, no hubiera durado ahí ni 5 minutos. Y bueno, entonces, bueno, las obras que puedo citar, bueno, aparte de esta que vamos a recordar, de ¿cómo se llamaba? Todo lo que soy, de Anna Funder. Vale, bien, pues aparte de esta novela, hay una obra de teatro de un tal Tancred Dorst que se llama Toller y que está recogida con otro par de obras del mismo autor en la editorial vasca Iru, una edición del 2002. Y luego del propio Toller, esta edición de Una juventud en Alemania, bueno, hay que decir que es difícil de encontrar, es una edición del año 87 en Mario Múnich o Múnich Editores. Múnich Editores. Sí. Y está descatalogada, pero la tenemos aquí en la biblioteca de Radio Cucaracha, a vuestra disposición, fácilmente. Y bueno, ya cité antes que es una obra que no se publicó en Alemania hasta los años 60. La primera edición es del año 33 en Holanda. Y luego hay por ahí alguna, bueno, en Alicornio, que tiene también varias de estas obras de los personajes estos que citamos, Traven, Musán y tal, hay, bueno, Musán en etcétera, pero bueno, en Alicornio tienen de Traven y tienen de Toller. Otogros también, efectivamente. Este Alicornio es una editorial ya desaparecida, pero que podéis encontrar aquí en Oviedo, por ejemplo, en Cambalache, en el local Cambalache, tienen todavía ejemplares. Además, la mayor parte de ellos están saldados. Sí, saldados ya. Pues a 3 euros, me parece que están. Y son cosas curiosas, porque normalmente son autores raros de encontrar en otro lado. Y bueno. Respecto a Toller, en esa edición en esa editorial de Alicornio está el libro de Los destructores de máquinas, que es una obra de teatro que mencionó antes Anábasis, que habla de los luditas, está ambientada en la Inglaterra del 19. Y bueno, luego aparte de obras de teatro, pues tiene también temas que le interesaron mucho, que fue pues esto de los desastres de la guerra. Pues hay una que es El alemán cojo, que es sobre la vuelta a la normalidad de los combatientes. Pues habla de la vida de un trabajador que regresa del frente y no consigue integrarse otra vez en la vida social. Luego tenemos esta del hombre masa que mencionaba antes. Y luego, mira, tiene otra de finales de los 20, que es Urra vivimos, que habla de varios revolucionarios que vuelven también a la vida normal después de estar en prisión muchos años. Y bueno, en esta ya se aleja progresivamente, él se aleja un poco del expresionismo de su juventud. Él estaba, sí, las primeras obras se pueden inscribir claramente en la corriente expresionista, que por ejemplo en el cine podemos ejemplificar con las obras primeras de Fritz Lang, o en la novela con Alfred Döblin, que Alfred Döblin, por cierto, tiene unas novelas que vienen agrupadas con el título de Noviembre de 1918, que trata de estos acontecimientos de la República de Baviera. Y en Y tiene lo de Berlín, Alexander Platz. Sí, muy conocida también, que fue adaptada en serie por este autor, ¿cómo se llamaba este? El cineasta este... vaya, no me sale ahora. Bueno, uno así bastante heterodoxo también que... Bueno, no me sale. Bueno, hay una serie por ahí de televisión. Y bueno, decía que se inscribían sus obras primeras dentro de y la mayor parte de ellas dentro del expresionismo, que tenía, que podíamos citar a, dentro de esta corriente, las primeras obras de Friedland en el cine, las novelas de Alfred Döblin, algunas de ellas, y o la poesía de George Trakl. Bueno, pues yo creo que con esto... Ah, sí, otra referencia que encontré hoy mirando un poco en la biblioteca pública de aquí de Oviedo y en la biblioteca de la universidad, por ver, rastrear un poco a ver si había alguna cosa, pues encontré la referencia de un libro publicado aquí en el año 31 que se llama Nueva York, Moscú, el que yo, vamos, lo encontré ahora hace una hora o así, mirando a última hora, rebañando la última información que podía encontrar. Y ese está en Gijón y en Oviedo, en la biblioteca pública, en depósito. No sé yo, vamos, o sea que solo podrás a lo mejor fotocopiar allí algún cierto número de páginas, no sé muy bien. Como esto que tiene en depósito, vamos, no te lo dejan sacar y es complicado. Y luego, ¿qué más había por ahí? Sí, esta de una juventud en Alemania. También hay una edición argentina del año 37 en la editorial Imán. Pero bueno, esta supongo que se encuentra en... Bueno, yo miré en librerías de viejo también y no hay mucho, cuesta encontrarla. O sea que los que estéis interesados, ya sabéis, aquí en Radio Cuca. Bueno, esta también la hay en el Milán, en la biblioteca del Milán, en el campus del Milán, en Humanidades, la tienen también, está de una juventud en Alemania. Pero bueno, aquí en la Cuca también la tenéis. Así que ya sabéis, si os llamó la atención esta figura y estos acontecimientos que cuentan, pues es una manera de profundizar. Bueno, pues después de esta disquisición vamos a ver si somos capaces de lanzar alguna canción para descansar un poco la garganta. Y... Bueno, es una estupidez lo que acabo de decir porque ahora voy a tomar yo la palabra y ya estoy bastante descansado. Pero bueno, el caso que vamos a poner un tema para centrarnos un poco y nada, eso, y seguimos. Tener o no ser, tener o no ser, tener o no ser, tener o no ser. www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. La verdad no se puede decir. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. apoya a las radios libres. Nada, seguís en la sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Si os acabas de incorporar, pues esto es Anábasis, programa de historia que emite en teoría los miércoles a las 7, pero que grabamos un poco cuando podemos, y hoy es miércoles 8 de octubre y cuando son las 6 menos cuarto de la tarde. Estamos hablando de algunas figuras relacionadas con la Alemania revolucionaria, y casi que después de este repaso a la figura de Ernst Toller, mirando el tiempo que llevamos y tal, que se nos está yendo un poco de madre, quizá le damos un poco ahora a Musam y lo dejamos aquí, y quizá la semana que viene o la siguiente hablemos de las figuras que quedaban pendientes para este bosquejo de hoy, ¿no? Lo de Traben, Otto Gross y Landauer, que bueno, algo de Landauer va a salir ahora inevitablemente al hablar de Musang, y nada, para hablar de la figura de Erik Musang, sobre la que yo tampoco tengo mucha idea, la verdad. Consulté sobre todo, hay un libro de Agustín Souki del año 34, ¿no? Que es Erik Musang, su vida, su obra, su martirio, que editó Tierra y Libertad, las ediciones del periódico Tierra y Libertad en Barcelona, eso, en el año 34, y es una edición facsímil que sacó Etcétera, uno de los primeros folletos de estos que empezaron a editar en el año, bueno, 98, 99, estas de febrero del 99, el número 10, y eso, la edición facsímil de este texto, que son unas ciento y poco páginas. Aquí el compañero trajo otra edición que tenía él, que es también de Etcétera y el Ateneo al margen, y no estos libros así que sacaban a principios de los 2000, ¿no? Yo creo. Sí, el Ateneo Libertario al margen, el Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona y el propio colectivo Etcétera, ¿no? Y es también del año 99, unos meses después del folleto. Y nada, de Musang decir que nace en 1878 en Berlín, en el seno de una familia burguesa, para Agustín Souki, que por cierto era una persona destacada del anarcosindicalismo a nivel internacional, ¿no? Yo no sé si fue, no estoy seguro, secretario de la IT. Se le conoce sobre todo por un trabajo, una apología que hizo de la Revolución Española, ¿no? Que se llama Colectivización, la obra constructiva de la Revolución Española. Y bueno, como dice Souki, la trayectoria de Musang es en cierta manera inseparable, como decíamos, de la de Gustav Landauer, por lo que ambos se presentan en la historia del anarquismo alemán. Y voy a leer un extracto en este sentido, que dice lo siguiente: Gustav Landauer, que había estudiado esmeradamente las escuelas socialistas de Inglaterra y de Francia, se decidió por Proudhon, el más grande de todos los socialistas libertarios. Para adquirir influencia práctica, fundó Landauer una Socialistische Bund. Al margen del Partido Socialdemócrata y de los sindicatos, quería Landauer reunir a todos los socialistas que tuvieran el deseo de librarse de la coacción del Estado y de la explotación capitalista y quisieran realmente comenzar a vivir una vida socialista. Contra las doctrinas de la socialdemocracia, según las cuales el socialismo maduraría como fruto del árbol del desenvolvimiento capitalista y vendría por sí mismo después de la bancarrota forzosa del orden social capitalista, pero que sin ese desarrollo del capitalismo no podría realizarse, frente a esas doctrinas expresó Landauer en su obra clásica Incitación al socialismo el sencillo pensamiento que el socialismo no está ligado a una determinada forma económica y sería posible siempre que los hombres lo quisieran con toda energía. Si el socialismo fue elevado, entre comillas, por los marxistas a la categoría de ciencia, se esforzó Landauer por volverlo a bajar de la cátedra a la vida real, por aproximarlo a los hombres. Incitaba a los trabajadores a no esperar a que el año jubilar marxista hiciese feliz a la humanidad como consecuencia de la acumulación del capital y después de la expropiación de los expropiadores, sino que hicieran el comienzo viviendo en socialismo. Si los marxistas han dicho siempre que el hombre es producto de las condiciones del ambiente, Landauer dirigió la atención de sus contemporáneos, con la pasión del lenguaje por él magistralmente dominado, sobre el hecho que las condiciones históricamente consolidadas resultan al fin de la conducta de los hombres, y que un cambio en el comportamiento recíproco tiene que llevar finalmente a condiciones nuevas. El socialismo era, por eso, para Landauer, la tendencia de la voluntad de hombres unidos por un ideal para crear algo nuevo. Con esas palabras inicia su famosa incitación al socialismo, que apareció por primera vez en 1908, pero luego tuvo nuevas ediciones durante la Revolución de Noviembre y en los años subsiguientes. Se refiere, claro está, a la Revolución Alemana de una década más tarde. Erich Mühsam ingresó en la Socialistische Bund y fundó en Múnich un grupo local de la misma. Desde entonces estuvo al lado de Landauer y militó con él. Ambos tuvieron una actuación directiva en la Revolución de Baviera, después de cuya derrota Landauer fue asesinado bestialmente por los esbirros de la socialdemocracia del socialdemócrata Noske, que era ministro de la guerra en Berlín. Mühsam, arrestado unos días después, escapó entonces al terrible destino de su amigo y maestro. Fue condenado a 15 años de prisión, pero 14 años más tarde cayó también víctima de la reacción, asesinado no menos cruel y bestialmente que Gustav Landauer. Y bueno, poeta... Eso es, en cierta manera, un poeta y un dramaturgo, ¿no? Pero que pone su arte al servicio de este movimiento revolucionario alemán, anticipando algunas tendencias que se generalizarían después del octubre... El octubre ruso, ¿no? Un arte más implicado con la causa del proletariado. Y bueno, partícipe políticamente de grupos radicales, como vemos, fuera de la órbita de la socialdemocracia, que era la corriente hegemónica en el movimiento obrero alemán. Es también parte de una bohemia literaria que vive sin prejuicios, que está liberada de la concepción burguesa del mundo, ¿no? Y firme partidaria de la revolución social. Y bueno, recita y da conferencias en cabarets y teatros y en su famoso poema sobre el farolero revolucionario nos encontramos lo siguiente, que es bastante interesante y bastante lúcido, ¿no? En este poema cambia la palabra revolucionario un poco y forma la palabra revoluser, algo así como revolucionista en sentido despectivo, y expresó así por su genio poético, dice Schouky, creador, la actitud inicua y ridícula de la socialdemocracia, que persigue supuestamente fines revolucionarios, pero en realidad tiene miedo a la revolución, miedo ante los propios objetivos que, para eludir la lucha, proyectó en las calendas graecas. La socialdemocracia no era un partido de verdaderos revolucionarios, sino de revoluser, falsos, embusteros y a lo sumo fatuos. La poesía habla de un revolucionista de oficio farolero que se unió con otros revolucionistas para hacer la revolución. Avanzaban airosos por las calles donde el farolero limpiaba los faroles de gas. Los revolucionarios echaron abajo los postes del alumbrado para hacer barricadas y el farolero se puso a gritar que se respetasen sus faroles. Como no le hicieron caso, se retiró amargado a casa para escribir un libro a fin de armonizar la revolución con el respeto y la limpieza de los faroles. Y bueno, en 1911 inicia la publicación de la revista Kain, escrita por él en su totalidad, dedicada a la crítica social, artística y teatral. La revista va a publicarse mensualmente hasta 1914 y goza de una buena distribución, lo que permite que las ideas anarquistas que en ella se vierten pues lleguen a un gran público, ¿no? Vamos a leer otros cuantos párrafos del texto de Schouky que en ocasiones quizá nos resultan a nosotros un poco confusos, como al igual que lo de Toller, ¿no? Pero reflejan bastante bien la propia confusión del movimiento revolucionario alemán de esos años, ¿no? Del 18, 19, 20. Y bueno, en este caso es todavía más confusa la situación que se vivió en Múnich y en toda Baviera y los precarios y cambiantes equilibrios de fuerzas, ¿no? Y bueno, esta información de Schouky concretamente está basada en un informe del propio Mühsam, informe sobre la revolución en Baviera, ¿no? De Eisner a Levinet, y dice lo siguiente. La revolución estalló en Múnich 2 días antes de la revolución en Berlín, el 7 de noviembre de 1918. Se formó un consejo de obreros y soldados que ha sido el puntal más firme de la revolución bávara hasta abril de 1919. Los socialdemócratas formaron de inmediato un gobierno en el que Karl Eisner fue presidente de ministros. El Consejo de los Obreros Revolucionarios se había reservado el derecho a la cooperación, y al segundo día de su existencia recibió en sus filas a Mühsam y poco después a Gustav Landauer, los dos conocidos ya antes de la guerra como anarquistas. Más tarde, por iniciativa del Consejo de Obreros Revolucionarios, RAR, se formó un Consejo Obrero por elecciones de los consejos de fábricas. Se procedió en todo el país a la elección por medio de los consejos de obreros, campesinos y soldados. El Consejo Obrero de Múnich resolvió, en su primera sesión, bajo el impulso de las fuerzas libertarias, no admitir en su seno funcionarios a sueldo del partido y de los sindicatos. Fue un golpe contra el Partido Socialdemócrata y contra los sindicatos reformistas, y en el curso de los acontecimientos se agudizaron cada vez más las disidencias entre las diversas corrientes del proletariado. Los miembros del Consejo Obrero Revolucionario pertenecían en su mayoría al Partido Socialdemócrata Independiente. En el seno del proletariado existían, primero, el Partido Socialdemócrata, segundo, el Partido Socialdemócrata Independiente, tercero, el Partido Comunista y cuarto, la tendencia anarquista, que ciertamente no tenía tras sí ninguna organización. El Partido Comunista no existía aún al estallar la Revolución, sino que se formó después en el curso de los acontecimientos revolucionarios. En cambio existía la Liga Espartaquista, en donde actuaban los comunistas. Erich Mühsam formó, junto con algunos de sus compañeros, una asociación de internacionalistas revolucionarios de Baviera, que tuvo en los primeros tiempos de la Revolución las simpatías de grandes masas de trabajadores, hasta que su influencia fue decreciendo al crecer el Partido Comunista. El gobierno estaba en manos de los socialdemócratas, que en acuerdo con el Partido Socialdemócrata Nacional propiciaban la Asamblea Nacional. Eisner, el presidente de ministros, temía, sin embargo, la resistencia del Consejo Obrero Revolucionario contra las elecciones a la Asamblea Nacional, e hizo detener el 10 de enero de 1919 a 12 personalidades conocidas del Consejo Obrero Revolucionario y del Partido Comunista, entre ellas a Erich Mühsam y a Leviné, el jefe del Partido Comunista de Múnich. Debido a esas detenciones, Karl Eisner perdió su prestigio entre los obreros de Múnich, pero no por eso se captó el aprecio de la burguesía. Eisner era pacifista y se opuso al chauvinismo alemán y al militarismo. Por eso fue asesinado más tarde por el conde Arco. Sin embargo, Eisner tuvo que ceder esta vez a la presión de las masas obreras y puso en libertad a los detenidos. El asesinato de Eisner se llevó a cabo el 20 de febrero de 1919. Esa era una señal para que el proletariado procediese, más radicalmente que hasta entonces frente a los contrarrevolucionarios. La fama de la República de los Consejos era cada vez más grande, pero no se consiguió consolidarla. El Congreso de los Consejos se compuso de representantes de todas las tendencias del proletariado y cuando el 28 de febrero se presentó una proposición, fundamentada por Mühsam, para proclamar la República de los Consejos de Baviera, recibió solo la aprobación de 70 delegados contra 234. En cambio, decidió el Congreso reconocer la Dieta, en donde los socialdemócratas estaban en mayoría. Ese compromiso exigía a la Dieta bávara, un ministerio socialista y los consejos de obreros y soldados. Los obreros revolucionarios no estuvieron de acuerdo con eso y continuaron exigiendo la proclamación de la República de los Consejos. Esa exigencia se hizo más sonora y ruidosa cuando el 21 de marzo llegó a Múnich la noticia de la proclamación de la República de los Consejos de Hungría. El gobierno se puso nervioso y confió apaciguar a las masas obreras mediante las proposiciones del Ministerio de la Socialización de Neurath, que mencionó antes el compañero. Pero no logró hacer desistir a las masas de su demanda de la República de los Consejos. El 4 de abril, o el día anterior, el proletariado de Augsburg declaró la huelga general, reclamando la proclamación en Baviera de la República de los Consejos. Envióse un delegado, de nombre Niekisch, a Múnich, a fin de incitar al gobierno a proclamar la República de los Consejos. El gobierno de Múnich, compuesto por socialdemócratas mayoritarios y por socialistas independientes, estuvo completamente de acuerdo con la proposición y se dispuso a formar con todas las demás tendencias del proletariado una república de consejos obreros según el modelo de la de Hungría. Tuvieron lugar algunas sesiones preparatorias de miembros del Consejo Obrero Revolucionario y el gobierno, donde se hizo saber que la contrarrevolución quería dar un golpe de fuerza para oponerse a los planes de socialización proyectados por Neurath. El 6 de abril se reunió otra vez la Asamblea de los Partidos, pero no estuvo presente ninguno de los ministros socialdemócratas, sino solo algunos representantes del partido. En cambio, los independientes habían enviado sus representantes más destacados, entre los que se encontraba también Stoller. El Consejo Obrero Revolucionario estaba presente en pleno, mientras que el Partido Comunista faltó de nuevo. Algunos miembros del Consejo Obrero Revolucionario, que eran al mismo tiempo miembros de ese partido, se declararon dispuestos a colaborar, aun cuando su partido no lo hiciera. En esa asamblea se resolvió definitivamente la proclamación de la República de los Consejos. Como miembros del Consejo, Como miembros del Consejo Provisorio de Comisarios del Pueblo fueron elegidos Dr. Lipp, socialista independiente para exterior, Soltmann, socialista independiente para asuntos internos, Paul Kuhn, socialista independiente para el tráfico, Kubler, miembro del Consejo Campesino para la Justicia, para las finanzas, Silvio Hessel, bien conocido como anarquista y fisiócrata, pero especialmente a causa de su teoría del dinero, apoyada en Proudhon; para el bien público, Hagenmeister, independiente; para la institución pública, Gustav Landauer, anarquista; y para los asuntos militares, el socialista independiente Killer. La República de los Consejos fue proclamada el 7 de abril, un lunes, pero el hecho de que ni los socialistas mayoritarios ni los comunistas estuvieran en ella por completo dio a la proclamación un carácter muy precario desde el comienzo. Viose en informe que se había decidido que los miembros provenientes del Consejo Obrero Revolucionario, el día de la proclamación de la República de los Consejos, hablarían en distintos puntos de Múnich y se daría la jornada al tono de una festividad. Pero en la proclamación ocurrieron ya acontecimientos ingratos que hicieron pensar que los trabajadores no concurrían de todo corazón y que la burguesía no temía de ningún modo a esa república, pues vio el desacuerdo en el campo del proletariado y comprendió que esa magnificencia no duraría mucho. Ese gobierno solo estuvo 6 días en funciones. Los socialistas mayoritarios habían formado en Bamberg un contragobierno y azuzaban al país contra la República de los Consejos de Múnich. Mientras que en el sur de Baviera el gobierno de los consejos adquiría cada vez más prosélitos, en el norte las simpatías se redujeron a causa de la campaña de calumnias de los socialistas mayoritarios y de la burguesía. En Würzburg se llegó ya el 5 de abril a choques armados entre los partidarios de la República de los Consejos y la burguesía, siendo vencido el proletariado y arrestados los partidarios de la República de los Consejos. Los obreros de Múnich trataron de salvar todavía la situación y convocaron una asamblea de todos los consejos de fábrica, en la que se exhortó a la unidad de todo el proletariado y se lanzaron proclamas en ese sentido. Pero los comunistas se mantuvieron siempre a distancia. En la noche del 13 de abril fue detenido Müssen con un cierto número de republicanos de los consejos, llevado a la estación y transportado al norte de Baviera. Cuando lo supieron los obreros de Múnich y asaltaron la estación para libertar a sus compañeros, era demasiado tarde. Después del arresto de los miembros del Consejo Obrero Revolucionario y de muchos miembros del gobierno de los consejos, este no pudo continuar. Los comunistas habían alcanzado lo que se proponían. Formaron ellos solos un nuevo gobierno que contaba menos que el anterior con la adhesión del proletariado. Contra ese gobierno llamaron los socialistas mayoritarios y la burguesía en su ayuda al Reich. El gobierno nacional envió a Noske, que avanzó con sus tropas contra Múnich y arrojó del poder al gobierno comunista de los consejos. Landauer no había tomado parte ya en el segundo gobierno de los consejos, pero era odiado por los reaccionarios como ningún otro. Fue asesinado de un modo bestial por las tropas invasoras como uno de los adversarios más peligrosos de la burguesía. Cayó Levinet y un gran número de revolucionarios hubieron de sufrir los furores de la reacción. Así terminó la Revolución Bávara. Bueno, el 12 de julio de 1919 el Tribunal de Múnich condena por alta traición a Müssen a 15 años de cárcel. En diciembre del 24 o en marzo del 25, porque el texto de Schouky se contradice en este punto, se le concede la libertad provisional y bueno, se va a Berlín y retoma su trabajo de agitación. En el año 26 funda la revista mensual Fanal. Primero como una publicación propia nuevamente, pero después esta revista se convierte en el portavoz de la Unión Anarquista. Está especialmente activo en las labores de solidaridad con los presos políticos y, bueno, por otra parte, apuntar que para su subsistencia personal y familiar básicamente escribía artículos de crítica literaria en la prensa democrático-burguesa. Es otra posibilidad, jugando fuerte y a romper. Y bueno, hay que señalar también que a nivel literario y artístico estamos fragmentando bastante su biografía, pero bueno, en todo caso nos remitimos al texto de Shawky, que por cierto supongo que os lo podréis descargar en la web de etcétera, ¿no? www.sindominio.net/etcétera. Y bueno, decir a este respecto que tras el asesinato de Sacco y Vanzetti escribirá a petición de los anarcosindicalistas de Berlín el drama Staat Razon, representada por actores berlineses, que supongo que será algo así como Razón de Estado, ¿no? Y bueno, en cuanto a la actividad literaria, leer algún trozo del texto de Shawky a este respecto, vamos a ir ya casi acabando. Decir que la actividad literaria de Musan fue un tanto diversa, desde la época del estallido de la guerra hasta la redacción de esta obra, de Staat Razon. Escribió en 1914 una pieza polémica con el título Die Freibermalten, donde reivindica el derecho de los seres libres de distinto sexo a unirse en asociación amorosa y de vida sin sanción estatal o eclesiástica. Durante la guerra y luego en prisión escribió una gran cantidad de poesías que fueron publicadas en 1920 con el título Brennende Erde, Verse in Scampfers. Un año después trató un drama, el problema eterno del traidor, el problema de Judas en el movimiento obrero, y bueno, es un drama que tiene por escenario el movimiento obrero revolucionario y cuyo héroe, entre comillas, es un traidor. Ese drama fue representado por el conocido director de teatro Piscator en Berlín y tuvo buen éxito. Toda la prensa obrera ensalzó el drama, mientras que la prensa burguesa lo rechazó por su contenido proletario y revolucionario. Después de salir de la prisión, escribió un pequeño folleto, Standrecht in Bayern, donde fustigó la vergonzosa justicia de clase de los tribunales de Baviera. Después de abandonar la fortaleza, trabajó en la edición de los escritos polémicos y manifiestos redactados por él en 20 años, que aparecieron en 1925 bajo el título Alarm, y todavía en el mismo año escribió un número de canciones revolucionarias de lucha, burlescas y marchas que aparecieron en el mismo año bajo el título Revolution. Musan rompió una lanza también por un hombre que era negado por muchos, entre comillas, también revolucionarios, que es alguien que salió también en la entrevista con Harald, que es Max Holtz. Redactó en el año 26 un folleto bajo el nombre Gerechtigkeit für Max Holtz, donde expuso en las más finas consideraciones psicológicas y de una manera realmente libertaria, anarquista, los motivos e impulsos sociales del llamado jefe de bandas Holtz en la insurrección de la Alemania Central. En el mismo año publicó bajo el título Sammlung Auswahl aus dem Dichterischen Werk, en ocasión de su 50 cumpleaños, una colección de sus poesías más importantes hasta entonces, y un año después, en el 29, editó el informe sobre los acontecimientos de la República Bávara de los Consejos, que apareció bajo el título Von Eisner, bis Levinet, supongo, bueno, de Eisner a Levinet, ¿no? Y bueno, mientras tanto trabajó sin cesar en la exposición de sus pensamientos anarquistas. Cuando la reacción se hizo más fuerte, pues su actividad fue obstaculizada también. En julio del año 31, el presidente socialdemócrata de la policía de Berlín, Grzinski, prohibió la revista anarquista esta editada por Musan, Fanal, por 4 meses. Y bueno, con la reacción creciente se volvió más restringido el círculo de los que se reunían en torno al anarquismo. La consecuencia de esa reacción, unida a la enorme desocupación y al empobrecimiento entre los proletarios, fue un debilitamiento financiero de todo el movimiento obrero. También Fanal tuvo que sufrir esas condiciones y, bueno, al cumplirse el periodo de la prohibición, no tenía Musan ya medios para continuar la revista. Manifestó a sus amigos y compañeros por circulares ocasionales sus esfuerzos y al fin escribió como sucedáneo para la revista un trabajo que se ocupaba de la concepción del mundo y de la vida que había determinado el espíritu de la revista. Musan proyectó, como él mismo dice, los rasgos fundamentales de su doctrina anarquista, y el escrito en que lo hizo apareció con el nombre Die Befreiung des Gesellschaft von Staat, Was ist Kommunistischer Anarchismus, en 1933. Y bueno, según Shawky, ha de considerarse como la expresión más madura del anarquismo de Musan. Y bueno, como habíamos apuntado, al salir del talego se dispuso a trabajar por la liberación de los presos políticos. Hasta el año 29 participó así en el Socorro Rojo, ¿no? Hasta que se desengañó completamente del carácter, pues, sucursalista de esta organización, que en teoría era era partidista, pero bueno, en la práctica totalmente dependiente del KPD, del Partido Comunista. Y bueno, a este respecto resulta interesante leer lo siguiente. Sí, en ocasión del décimo aniversario de la Revolución Rusa, el vespertino de Moscú, Westernyaya Moska, le pidió que se manifestara sobre ese aniversario y escribió en ese periódico una carta en que dice: en ocasión del décimo aniversario de la Revolución de Octubre, todos mis sentimientos y deseos están en ardiente afecto con los obreros y campesinos revolucionarios de la Rusia y de los soviets. Mi gran deseo es que el espíritu de la fraternidad encuentre también expresión externa por el dictado de amnistía amplia y completa para todos los revolucionarios presos, desterrados y perseguidos, a cualquier grupo o partido que pertenezcan, ya que en octubre de 1917, de parte del proletariado, bajo la bandera roja y con la consigna «Todo el poder a los soviets», ayudaron todos a vencer a la burguesía. El proletariado revolucionario sería feliz si por la amnistía de los anarquistas, sindicalistas, maximalistas, socialistas revolucionarios de izquierda y adeptos de la oposición obrera fuese suprimido un conflicto que hace imposible todas las aspiraciones de unificación entre los proletarios y dificulta la lucha por la liberación de los presos políticos proletarios en los estados capitalistas. Sigue Musan, diciendo que Musan se consagró con toda su energía a la liberación de los revolucionarios rusos en la Rusia soviética, como hemos visto. Cuando diversas organizaciones revolucionarias de izquierda formaron en Alemania, en este décimo aniversario de la Revolución Rusa, un comité común para activar en el sentido de la liberación de los combatientes rusos de octubre, Musan y la Asociación Anarquista por el Fundada estuvieron en primera línea. Habló en diversos mítines y exigió en la prensa, con su pluma poderosa, la libertad de todos los combatientes revolucionarios, y con particular fogosidad trabajó por la liberación de la conocida eserista, ¿no?, socialista revolucionaria María Spiridonova. Y bueno, por contra de Landauer, el anarquismo de Musan contemplaba la realidad y, bueno, la defensa de la lucha de clases, ¿no? Vamos a leer un párrafo al respecto que dice: en la segunda parte de su escrito entra Musan en el camino que lleva a la realización del anarquismo. El anarquismo comunista de que se hace portavoz es revolucionario en la concepción y en la finalidad. El camino hacia la anarquía es primeramente un camino de preparación revolucionaria de triple modo: por el proselitismo y la propaganda, por la autoeducación y por la lucha. Musan va aquí más allá que su amigo y maestro Landauer. Si Landauer ha rechazado como marxista la lucha de clases, le dice Musan con lógica sencilla pero conclusiva lo siguiente: la lucha contra el derecho de propiedad ha de llevarse a cabo por aquellos a quienes la propiedad les ha sido impedida. La lucha contra la explotación y la opresión, por los explotados y oprimidos. La lucha contra los derechos de los amos, por los esclavos y desheredados. La liberación de la sociedad del Estado habrá de verificarse, por tanto, principalmente por la clase para cuyo aplastamiento necesita el sistema capitalista el Estado, cuya docilidad es movida por la autoridad de la Iglesia y de la escuela, por el fomento de las vanidades nacionales y de raza, por leyes, castigos, impuestos, por desocupación, hambre, miseria, falta de alegría, tutela y privación de dignidad. Libertarse del Estado es libertarse de la esclavitud de clase. La clase esclavizada debe ser vehículo de la lucha emancipadora. La lucha por la anarquía comunista, por tanto, se ha de llevar en el periodo de la preparación revolucionaria como lucha de clases. Y bueno, en cuanto a la moral, un tema clave en casi todos los pensadores anarquistas, ¿no? Señalar lo siguiente, como dice Souki, Musan presenta la exigencia hecha por todos los anarquistas de evitar en todas las circunstancias los medios tortuosos, de lucha, las calumnias, las difamaciones, los senderos torcidos para la confusión de compañeros y enemigos, pues esa especie de medios de lucha, entre comillas, introducida por los partidos políticos en el movimiento obrero, pero sobre todo por las conocidas recomendaciones de Lenin, que se han hecho habituales en los partidos comunistas de todos los países, perjudican la fuerza de choque de una idea, cuya fuerza es su pureza. Dice Musan: los partidos marxistas autoritarios no atribuyen ningún valor a la moral en la lucha. Dan de arriba abajo a sus adeptos líneas generales del comportamiento, por las que creen poder asegurarse disciplina y obediencia. La sumisión a esas prescripciones, cambiables en circunstancias dadas, se llama disciplina proletaria. Toda reflexión personal a la interiniciación de una lucha por convicciones la anatematizan como prejuicio burgués. Con esa especie de división entre moral burguesa y moral proletaria se hace el juego más peligroso. La igualdad y la reciprocidad pueden ser calificadas de moral proletaria en oposición a la moral burguesa con sus métodos de esclavización. Pero si se les dice a los proletarios que en su lucha contra la opresión y la expoliación son permitidas las mentiras y las calumnias, la doblez y la traición, y en todo caso hasta dentro de las propias luchas de tendencia son instrumentos de clase, no se puede acentuar mejor que aquí se opera con la moral corruptora de la burguesía, justamente con la moral corruptora que hace necesaria la revolución contra la burguesía. Los anarquistas rechazan una moral que niega los conceptos originarios de derecho y de injusticia, por la tolerancia mutua y la velocidad ante todos es condición de la victoria. El orden de la libertad depende de la sinceridad de todos los que quieren instaurar la libertad. De declaraciones verbales no surge un mundo nuevo. Los anarquistas que quieren crear el nuevo mundo de la libertad, de la igualdad, de la reciprocidad, de la justicia, de la veracidad y de la asociación de todos con todos, tienen que revestir sus declaraciones de hechos, es decir, que deben llevar su vida como desean que la vivan todos en la sociedad sin Estado del comunismo. Y bueno, por ir acabando, ya antes de llegar los nazis al poder, pues el retrato de Musan aparece en la prensa nacional socialista y se incita contra él a los grupos de choque. Se lamentaba en medios nazis que todavía siguiese vivo y que no hubiese seguido el camino de Rosa Luxemburgo, de Liebknecht, de Landauer y de tantas otras. Ya estaba resuelto abandonar Alemania rumbo a Praga cuando la noche del incendio del Reichstag la policía de Berlín lo detiene y bueno, las primeras semanas de detención se encuentra en situación judicial ordinaria, en la misma situación que los presos comunes, pero bueno, la cosa cambia radicalmente cuando es trasladado con otros compañeros a la prisión de Sonnenburg, recién reconvertida en campo de concentración, donde inicia pues la última y trágica etapa de su vida, bueno, marcada por las continuas vejaciones y las salvajes torturas de que es objeto. Y bueno, frecuenta otros presidios y el 9 de julio de 1974 es estrangulado por miembros de las SS en el campo de Oranienburg. Su terrible muerte es evocada fatídicamente en la novela Todo lo que soy que reseñamos al principio, y casi con esto pues podemos ir acabando, ¿no? Estaba calibrando aquí con el hijo del agobio el alcance de la chapa que soltamos en el programa de hoy, a ver si le interesa a alguien, y ya nos daremos con un canto a los dientes si así sucede. Y bueno, dejaremos estas otras figuras de interés para próximos programas. La semana que viene no sé si seguiremos con ello, pero bueno, tenía previsto dedicarlo al libro Los obreros contra el trabajo de Michael Seizman, que bueno, le hicimos ayer una entrevista así de una media hora, y bueno, quería hacer también una reseña bastante amplia, que yo creo que es uno de los libros del año editado por Pepitas de Calabaza, muy muy novedoso y casi, bueno, casi revolucionario, ¿no?, en el tratamiento de la cuestión, a pesar de que es un libro de hace 25 años, pero bueno, que no se había publicado en castellano hasta ahora. Lo ha traducido Federico Corriente, y bueno, sí que había una especie de resumen, ¿no?, en uno de estos folletos de Cetera, precisamente, que hacía una historia de la versión de los obreros al trabajo. Y casi nada, ya llevamos aquí 2 horas y cuarto, casi que ponemos fin a la emisión de hoy de Anábasis, esperando que os haya gustado. Volveremos, como dije, la semana que viene, supongo que a la hora que en teoría es la nuestra, que es la de las 7 de la tarde, perdón, y vamos a finalizar con un tema que evoca todo lo que nos contó Meana al principio, ¿no? Esas Asturias del sueño legendaria que seguimos buscando. We'll be right back. creciendo Asturias, por mi corazón adentro, fa en mella sombra les venes, pero yo ya no te encuentro. Quise ser como tú y es, voces picos, mar y viento. Quise ser como tú y es, morrina, llume, por viento. Ser como tú eres, morrina, llume y formiento, ser pequeño con humilde, grandón con el altanero. Apacible sueño, ni te encuentro, ni me encuentro. Pero eso vengo a decir vos, con la espida y esperviendo. Quise ser como tú eres.